es que todos son iguales ante los ojos del Señor. Me cago en Cristo, la hostia, ay, ay, ay, la vida puta y el combo. ¡Amigas!